through time and space to carry on the faces and the names and photographs of you rescued from the flames. Oh, Y bueno, estábamos recordando aquí a Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth. Qué bella canción, qué bella ella también. Ustedes pueden recordar que ella fue la integrante de Go-Go's, una de las agrupaciones femeninas más populares en la historia del pop, pero ella decidió también hacer su carrera en solitario y le fue muy bien como solitario. Después, desde el 85 para acá, ella le fue divinamente y esta fue una de las canciones que más sonó en la radio de todo el mundo, Heaven is a Place on Earth con Belinda Carlisle. ¿Qué tal? Muy buena. Muy chévere. Es divina y ella sale muy bonita ahí. Preciosa. Es encantadora. Después de eso, duró varios años en rehab, ¿no? Ya recayó. Sí, tuvo problemas. Y anorexia, ¿no? Pobrecita. Pero ya está bien. Repuntó, sí. Uh-huh. Sí. Ya tiene 62 años hoy en día, pero está muy, muy bien. Ah, ya está con la doble vacuna. Seguramente. Espero que sí. La de Astra, porque es inglesa. Bueno, muchachos, me voy yo y me voy. No, pues me voy, no. Voy a presentar un artista que, pues yo creo que es el más importante, que yo creo que cuando se abrió, su luz brilló aún más. Soda Stereo en 1993 dijo. Hasta aquí llegamos, hasta aquí los quiero, chucha, hermano, vino, pero hasta acá llegamos y se abre el señor Gustavo Cerati. Yo sé que hay más seguidores de Gustavo que de Soda. Hay algunos que les tocó más Soda que Cerati. Eso sí es como de cuestión de generación también, ¿no? Yo creo que de pronto nosotros aprendimos a escuchar a Soda Stereo y todo lo que hizo Soda Stereo, maravilloso. Para algunos, Gustavo Cerati aún brilló mucho más que con Soda Stereo. Pues les voy a presentar a su majestad Gustavo Cerati, así como su majestad era Soda Stereo, su majestad Gustavo Cerati. En 1999 saca una producción, bueno, su primer álbum fue Amor Amarillo, que fue divino, no sé si ustedes recuerdan, ese fue el primero en solitario, y en el 99 saca Bocanada, y de Bocanada una canción que a mí me parece hermosa, se llama Puente. Aquí les presento a alguien que se abrió del parche, Open the Parche, Gustavo Cerati y Puente, aquí en A Que No Me Duermo. En la rima Bien, chicos, ¿qué opinan de la portada del nuevo álbum? Genial, pero no se verá bien cuando se reduzca para un CD. ¿CD? ¿Qué es un CD? Un disco compacto digital. ¿Ringo? ¿Eres del futuro? Sí, y viviré más que ustedes dos. ¿Cuáles dos? Sí, por favor, Ringo, dinos. De acuerdo, pero deben aceptar tocar mi canción sobre el pulpo. Antes de que nos digas, iré a fumar 1000 cigarrillos. Y yo me mudaré a Nueva York a entrar y salir de mi edificio. Y quiero hablar de ti. De lo que yo te amé. Me dueles tanto. Tanto. Que solo soy. Tu viento. Españoles, se habla en español. Y mi querido Robbie Draco Rosa, ¿cómo me acuerdo? ¡Ay, que esa canción me encanta! Esta es una versión que hace en concierto con Alejandro Sanz. La canción salió en el álbum Mad Love del año 2004. Y bueno, recordemos que Draco también Open the Parts de Menudo. Los que no sabían, él era de Menudo, los que no se acordaban. ¡Menudo! Claro, Ricky Robbie, Ricky Martin, Robbie Draco, ellos formaron parte de Menudo y de hecho a partir de ahí la amistad y durante mucho tiempo Robbie fue el productor de Ricky. Casi todas las canciones de Ricky, porque Ricky salió primero pues como a la escena musical, fue como el más conocido de Menudo y Robbie siempre estuvo detrás produciendo y componiendo para Ricky Martin hasta que luego saca su álbum Vagabundo. Por ahí en finales de los 90 y siguió una carrera. Robbie tiene una carrera, un sello propio, una marca propia, un estilo que lo identifica y bueno, a mí me encanta realmente Draco. Ahí estaba entonces, y cómo me acuerdo del año 2004 en esa versión concierto de Alejandro Sanz. Open the Parts de Menudo. Pero ellos eran Roberto y Ricardo y se llamaban como las adolescentes en el colegio. Ribi, Rocky. Rocky, Rocky. Sí. A mí me dicen, por ejemplo, yo digo... Ay, te congelaste. Pero mire que el famoso Xavier, lo que hablamos un día, que está en CNN, es presentador de CNN. Sí, sí, sí. Ya lo habíamos mencionado en otro programa. Perdona, decirte, es que te caíste. Ah, no, no, no, ya llegué. Canciones de Menudo, recuerden una canción de Menudo, ya que estamos recordando los grupos. Vete a mi moto. Es obligatorio. Ten claridad. ¿Puedo pasar, profesora? Claridad. Es que esas de plancha, no, esas de todas las bandas de plancha ponen Ven Claridad. Sí. ¿Cuál me acuerdo yo? Había una que era una vieja que era muy más alta que era más alta que yo. Mucho más alta que yo. Eso, esa sonaba muchísimo en la radio. Sí. No me acuerdo el nombre. Es la única parte que me acuerdo de la canción. Bueno, moachos, ahí les dejo entonces ese par de canciones. ¿Con qué nos vamos? ¿Quién sigue, compañeros, en este orden de videos de Open the Parish? No sé. Yo creo que bueno, sigue Alejandro. ¿Qué hago yo? Bueno, sí, hágale, Kike. Como para que se olviden un poquito de esa cosa que estaban diciendo de Menudo, pues porque, bueno, Robbie, ok, bien, sí, sí, su carrera en solitario bacana, pero Menudo. Oh, por Dios. Bueno, me voy a ir con una canción que suena muy 88.9, y es que esto es por eso la escogí, porque me recuerda muchísimo esa época de la estación del poder, Superestación 88.9, y se trata de Steve Perry, que se abrió de esa banda Journey, de esa fantástica banda Journey, que esa también puede ser sobrevalorada, pero a mí me encanta. Me parece que Journey tiene unos trabajos que son absolutamente apoteósicos. Y la voz de Steve Perry, pues, es marcadísima, o sea, es inconfundible que es él. O sea, Journey sin él no es Journey tampoco. Y esta canción, que sonó muchísimo en la Superestación, como les estaba diciendo, Oh Sherry, y lo curioso de esto es que quiero traerla porque yo no había visto el video completo nunca, yo no había visto este intro donde él se pelea con el director productor del video cuando están grabando con una gente como si fuera una boda en una iglesia por allá con las meninas, parece un retrato sacado del Museo del Prado. Muy simpático el video. Esta canción, como les digo, tiene un sonido muy bueno y la fantástica voz, por supuesto, de Steve Perry aquí en la Superestación. This is ridiculous. I can't. Damn it, two apple take six. Love song. It has nothing to do with it. Yeah, yeah. Okay, listen, I came out here from England. I'm real busy. I got a lot to do. I don't need this. Steve, this is terrific. I never even knew the place existed. Now, listen, I need to talk to you about some TV interviews later on. Okay. Everybody take a 5-minute break. Right. Midnight, and this is Jack from Hi, Video nice Rock Hi. Magazine. They're here to do a feature story. So, listen, could you give me a Fia Darling? Excuse Fred. Excuse me. Yeah. Fred, can I talk to you for a second? Okay. Are you? I got the idea. Just go. You're covered. Graham, listen, yeah. I wonder, yeah. Are we running into overtime? Hey, no, we're running into overtime. We're just starting to get this coming out of your pocket. You should have been gone, knowing how I made you feel, and I should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer. Should have been over by now. Oh, Sherry, our love, hold on, hold on. Oh, Sherry, Okay, places now, people, please. Steve, now that you're warmed up, how about getting back into costume? We'll go for the temple shop one more time, okay? Steve, where are you going, Steve? Steve, the label loved it, Steve! Steve? Protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. A little respect, un poquitín de respeto es lo que pide Vince Clark y Andy Bell con su canción. La verdad que el video es muy bonito, bien, bien simpático, me gusta mucho, es una de las canciones que más me gusta de Erasure. Erasure, pues todos sabemos, Vince Clark salió de Depeche Mode, formó Yazoo y luego salió de Yazoo o Jazz para formar Erasure. con todas, pues bueno, con Depeche Mode solamente tuvo el éxito de I Just Can't Get Enough, que estuvo él con ellos. En el 81 se sale, y en el 85 forma la banda Erasure con Andy Bell. Hay una cosa muy simpática, y es que Andy Bell estuvo en audiciones para entrar. De hecho, Vince Clarke, lo mencioné alguna vez en otro programa de estos, Vince Clarke hizo audiciones para entrar a Yazoo. Y Vince Clarke, bueno, cuando Andy Bell, perdón, hizo la audición para entrar en Erasure, era como, ¡ay, Vince Clarke, tú eres mi ídolo! Era su ídolo, efectivamente, porque lo había escuchado cantar en Yazoo, y le encantaba la música de este. Se volvieron muy buenos amigos, muy, muy parceros, y formaron este grupo que, hombre, con muchísimas canciones éxito que sonaron en los 80s. Sí, muchos álbumes, con mucha música, con muchos conciertos, y de verdad que Erasure en vivo es uno de esos que me falta por ver. Y vale mucho palo, mucho palo, muchas buenas canciones. Sonó en casi todas las. Y de pronto van a salir, si pues la pandemia lo permite, a final de año, en septiembre, van a estar en gira. Esperemos a ver, eso es lo que están anunciando, y sería buenísimo poderlos ver. Sí, señor. Más que estar enteritos los dos, óigame. Sí. Pues hace rato no los veo. No, sobre todo que conservan su la voz y todo. Eso es lo importante, que conserven la voz. Sí, sí. Muy bien, entonces aquí lo recordábamos a los Erasure en A Que No Me Duermo. ¿Y con quién seguimos? Bueno. Y le toca, mi querido Capi. Uy, señores. Esta, yo no sé si ustedes sí la conocen. Yo sé que Kike le va a encantar esta. No sé si todos la conozcan mucho, porque ellos fueron fugaces, muy fugaces. Estoy hablando del grupo Electronic, 89-99. Una super banda, porque fue una unión entre New Order, The Smiths, Pet Shop Boys. Entonces, pues usted dice, oiga, berracos los que se estaban ahí en esa unión. Y de esa unión sacaron una canción que es Get Away With It, del 89, pues que es espectacular. Y ahí está cantada por los Pet Shop Boys, o sea, la voz de Neil Tennant. Entonces, pues ahí nos vamos con este merch de música de grupos buenos, que es Electronic, con esa canción aquí en la Superestación. Makes me feel so worthless. myself just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and I'm repressed. I should do it. However I look, it's clear to see I love you more than Hospital General, venga por cirugía, quédese por las complicaciones. Bart, qué fea mordida. Te recuperarás, pero no volverás a tocar la batería. ¡Eso cree! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Era un gran baterista y ahora no soy nada, igual que Phil Collins. I'm Bueno, como dicen, In the Air Tonight, Phil Collins, qué delicia, 1981. Esa es una mega canción. Yeah. Esa es una mega canción del señor Phil Collins. No sé, lo que hablábamos el lunes, lo que se ha hablado de que si uno, que si el otro, pero este señor es campeón. Hombre, y ustedes sabían, sí, buenísimo. Y ustedes sabían que esta canción, In the Air Tonight, se volvió viral aquí en Estados Unidos hace muy poco porque unos chicos afroamericanos nunca habían escuchado a Phil Collins, entonces los grabaron en YouTube escuchando esta canción por primera vez. Y entonces en la parte que él hace la batería, el tatan, tatan, tatan, tatan, tatan, ellos ponen una cara como que wow, y esa cara se volvió viral. Y por eso la canción volvió a sonar muchísimo aquí en las radios norteamericanas. Estoy hablando de ni siquiera hace un par de meses, o sea, súper reciente. In the Air Tonight, todavía sonando en las radios después de tanto tiempo. Violenta, violenta. Sí. O sea, tiene otra cosa y es el video. Es que como sí. El video es súper claustrante, como que lo pone a uno, como que coge Phil Collins y lo mete a uno de cabeza entre el disco y lo sacude. Yo no sé qué. El efecto de luminosidad y de todo eso que trabajan en este video, yo lo vine a entender porque yo trabajaba en un almacén de música, se llamaba Music Point, en el 80 y... Espera un momento. Perdón, en el 90 y algo, que quedaba al lado de Charlie Rosbif. A ver si Charlie Rosbif nos patrocina. Yo no sé si todavía sigue Charlie Rosbif. Yo creo que Espera que me desvíe. Sí. Yo ponía el video en ese almacén de música en un Laserdisc. ¿Se acuerdan de esos Laserdiscs? Sí, claro. Grandota, y se veía con una calidad, pero pues obviamente era calidad parecida a la del DVD, ¿no? No es el HD que tenemos ahora y toda esa vaina. Y sin embargo, era impresionante la sensación que le daba a la gente cuando veían el video que estábamos proyectándolo ahí. El video es impactante, esa canción. Sí, no, y canción sota. Muy fuerte. Canción sota, nada que hacer. Bueno, ¿y quién sigue? ¿Cómo vamos? Yo no sé, creo que le sigo. Toca a Nano presentar su ñapa, luego vendrá la ñapa de visita que ya estará pronto. Ya estará por llegar. Bueno, entonces, recuerden que la primera noche, hace dos noches, estábamos hablando de Noel Gallagher, uno de los integrantes de Oasis. Pues Oasis está conformado por Noel y por Liam Gallagher. Liam se llama realmente William John Paul Gallagher. Él es uno de los hermanos de Oasis. Él nació el 21 de septiembre del 72 y pues después de hacer Oasis, al salirse en el 91, no, digo, lo dije mal, del 91 al 2009 la banda estuvo súper bien, pero después él sacó una canción, una banda que se llamaba Rock Evil Eye en el 2009 y decidió después lanzarse como completamente solista, que es lo que vivía haciendo hasta el momento. Entonces vamos a escuchar aquí a Liam Gallagher con Wall of Glass, como un muro de vidrio, aquí en A Que No Me Duerma. See you.

Y ahí estaba Another Day in Paradise, el señor Phil Collins, que ya lo habíamos traído, pero pues uno puede repetir, y además sí, a mí no. Esa canción me parece maravillosa, del año 1989, otro que se abrió del parte de del parche de Genesis, ya lo hemos comentado, a muchos les gusta más Peter Gabriel, a mí me gusta Phil Collins, y esta canción me parece estar en el paraíso. Estoy en otro día en el paraíso, quiero decirles, además. No sé si me ven que soy muy frotada. Sí. Encantadora. En otro día del paraíso. Muchachos, bueno, y con esta canción y con esta ñapa vamos despidiendo a Que No Me Duermo. ¿Quiénes despiden? Comparten ñapas, compañeros. Bueno, pues voy a despedir con la mía, que es alguien que yo creo que a todos les suena muchísimo. Simon & Garfunkel, cuando se abrieron del parche, pues cada uno hizo su carrera como solista. Paul Simon es el que escogí. Y voy a traerles esta canción de 1986 que se llama You Can Call Me Al. Puedes llamarme al 268-7447, decíamos, me acuerdo mucho, por allá en Radioactiva. Puedes llamarme Al. Y es muy simpático el video porque lo hace con Chevy Chase, el actor, y el actor es el que está cantando todo el tiempo y Paul Simon está ahí calladito con una cara de regañado que no puede. Un buen video para recordar a Paul Simon, abierto, de Simon & Garfunkel. Y Alejo. Bueno, allá. Yo voy con la señora Gloria Estefan, que se pisó de Miami Sound Machine. Un grupo muy bueno de los, empezaron en los 70s y terminó en los 90s, y pues esta es una canción de 1996 del álbum Destiny, y la canción es Wish, que se acuerda que se la cantaron también en español, que era Puedes Llegar, donde ella quedó en la número 2 en Billboard Hot Dance Singles y fue nominada a premio Grammy. Entonces, sin más preámbulos, ahí nos vamos con Gloria Estefan y esta canción que es bien agradable de oír. Bueno, y recuerden que el próximo sábado estaremos a Que No Me Duermo, si todo lo permite, en vivo, celebrando un año de estar al aire. Así que el sábado nos vemos en vivo, en directo, aquí en la Superestación. A todos, un abrazo. Chao. Ábranse del parche. Chao. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, he ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy. Mm-hmm.

Estás escuchando Superestación Colombia. I think I'll talk to my head.

88.9. Kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do?